Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y ya se encuentra con nosotros a través del hilo telefónico Robert Manrique. Él es abogado y coordinador del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo. Con él vamos a hablar unos minutos en la radiografía sobre este servicio. Él nos va a comentar cuál es la historia del mismo y nunca desde una perspectiva mejor, porque Robert ha sufrido en sus propias carnes, la violencia de un atentado. Él fue víctima del atentado de ETA perpetrado en Hipercor en Barcelona, recordamos, el 19 de junio de 1987. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, Robert Manrique, y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Lo que sí te agradezco que me hayas dicho que soy abogado, pero no soy abogado, ¿eh? Trabajo para el Colegio de Abogados, pero no, yo era carnicero en Hipercor, o sea que no tiene nada que ver. Pero aún así te lo agradezco, evidentemente que sí. Bueno, pues vamos a dejar bien clara esa matización, porque yo he estado indagando un poquito. Pues por internet y en algunos sitios ¿sí? te ponen de abogado, con lo cual... ¿Sí? Mira, uy, tú... pues esto de internet a veces no funciona muy bien, que no, digamos, no es, que no. No es demasiado fiable, así es. No bueno. es demasiado fiable, no. Bueno, no, pues... Ya tengo bastante con haber sido carnicero muchos años, una profesión que me encantaba realizar, pero naturalmente no he tenido tiempo para sacarme la carrera de abogado. Sí he conocido a grandes abogados y trabajo junto a ellos, pero no soy abogado, las cosas como son. Así que algo habrás aprendido. Sí, desde luego que sí. Bueno, que es cierto, sí. Lo que sí es verdad es que eres coordinador del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo, un servicio uh-huh. de información que ahora mismo tú nos vas a explicar pues un poco mejor, lógicamente, en qué consiste y cuál es el objetivo del mismo, cuál es su función. La función es ofrecer toda la información que una víctima de terrorismo pueda necesitar, porque cuando, por desgracia, un ciudadano sufre un atentado terrorista, y de hecho decir, sea dentro o fuera de España, porque también hay españoles que han sufrido atentados fuera de territorio nacional, pues hay una serie de trámites burocráticos, informativos, médicos, psicológicos, económicos, legislativos, jurídicos, etcétera, que la verdad que son bastante farragosos, ¿no? Y bueno, cuando uno ha tenido que pasar ya por ese tránsito y además resulta que ha tenido que hacer cientos de expedientes para otras víctimas, pues esa sí, la experiencia que se adquiere puede servir para otras personas que o bien han sufrido un atentado ya o que, por desgracia, pueda ocurrir que lo sufran en el futuro. Con lo cual, bueno, se trata pues de ofrecer ese planteamiento de información, de orientación, de asesoramiento, explicar la cuestión de cada uno, temática de medallas, temática de condecoraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo se lleva a cabo esta función? ¿Desde cuándo está funcionando el servicio? El servicio como tal se presentó el 26 de abril, o sea, justamente falta muy poquito, un día, falta para los dos meses. Mañana cumpliremos dos meses de existencia, lo que sí que, bueno, el contacto con el Colegio de Abogados lo tuve en diciembre del año pasado. Planteaban el Colegio de Abogados y el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña hacer algún tipo de servicio dedicado exclusivamente a víctimas del terrorismo, igual que en el Colegio de Abogados de Barcelona, pues ya hay también departamentos que se dedican a ofrecer servicio a mujeres maltratadas, a menores, a diferentes colectivos con cierto problema específico. Creyeron necesario hacer el de víctimas porque no existía, y mirad por dónde, pues nada, en tres meses nos pusimos ya en marcha y se presentó en abril. Y desde ese instante y hasta la actualidad, aproximadamente, no sé si tendrás este dato, ¿cuántas personas han solicitado vuestros servicios? De momento más de 30. Más de 30 a nivel informativo, y hablo de personas relacionadas con el mundo de la víctima del terrorismo. Evidentemente a nivel de prensa han habido también muchos otros contactos, a nivel de administraciones también, pero bueno, a nivel de víctima directa del terrorismo, que sí, es lo que sí. digamos es más importante para este servicio, más de 30, sí, sería más uh-huh. de 30, sí. Prestáis ayuda legal, pero también psicológica, es un servicio como... dice su propio nombre, de orientación, aparte de información, porque supongo que tanto las propias víctimas como sus familiares, ante el hecho de un atentado terrorista, cuando sufren estos hechos, sí que realmente están desorientadas, ¿verdad? Absolutamente. O sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, es un ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Cuando alguien tiene un roce o un accidente, aunque sea leve, a nivel de tráfico de coche o de moto, pues sabe que su compañía de seguros, hay unas pólizas, hay unas primas, hay unos artículos que puede seguir, hay unos abogados en su servicio, porque la compañía de seguros obliga a tener este servicio. En otro tipo de cuestiones también, pues que más que menos sabe lo que debe hacer, pero desgraciadamente el terrorismo es una cuestión tan aleatoria y que le puede ocurrir a cualquiera, que a nadie nos enseñan nunca, oye, si tienes un atentado terrorista, tienes que hacer esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente con el paso de los años, el trato administrativo, el trato incluso político, ha mejorado muchísimo a nivel social hacia la víctima del terrorismo. No tiene punto de comparación ser víctima de un atentado en los años 70 o en los 80 a serlo ahora. Las cosas han mejorado, pero siempre queda algo que hacer, siempre queda algo que mejorar, siempre queda que el apoyo humano, que qué mejor que una víctima del terrorismo apoyar a otra víctima del terrorismo, porque es algo tan sumamente fuera de lugar que nadie se puede imaginar en la vida ser víctima de un atentado terrorista, ¿no? Claro, va más allá de la empatía, va más allá de todo eso, porque claro, de víctima a víctima ya cada uno sabe lo que se puede sentir y lógicamente la ayuda pues va a ser mayor en ciertos aspectos. Has utilizado una palabra que casi nadie utiliza, y te felicito, la palabra empatía, que parece que sí, es cierto, y hay mucha gente que no la conoce, pero yo creo que precisamente cuando estás dando la cara, si se puede decir así, informando y asesorando a otras personas, lo más importante es la empatía, ponerte en el lugar del sufrimiento del otro para ayudarle, ¿no? O sea que sí, esta es la labor que hay que desarrollar, desde luego que sí. Y en esa ayuda que prestáis a las víctimas y a sus familiares, ¿les ayudáis pues a enfrentarse a, no sé si denominarlo una nueva vida, pero sí que es una nueva situación, porque bueno, hay gente que sufre un atentado, apenas sin secuelas físicas o quizá a nivel psicológico son más fuertes y continúan adelante, pero luego hay personas que ya no solo padecen secuelas psicológicas, sino también físicas, a veces adquieren una discapacidad y tienen que enfrentarse ahora sí a esa nueva vida. Me imagino que también que desde este servicio de orientación pues les ayudáis a contactar con profesionales de todos esos ámbitos de la discapacidad para que les ayuden. Naturalmente, es que eso es primordial. Es imprescindible tener profesionales, primero, que entiendan lo que significa un atentado terrorista, y segundo, que estén especializados en atender ciertas lesiones, sobre todo psicológicas, en este caso, uh-huh, que se dan solo en las víctimas del terrorismo. Pensemos, inclusive, que el terrorismo es el único delito tipificado como tal, evidentemente, que su objetivo no es la persona como tal, sino que va más allá. Es decir, el terrorista no atentó contra Roberto Manrique en Hipercor pues porque no le gustaron los bistecs que le despaché el día antes, ni mucho menos. O sea, el terrorista atentó contra Roberto Manrique y el resto de víctimas de Hipercor porque quería hacer daño al Estado. Uh-huh. Y entonces el último objetivo del terrorismo es hacer daño al Estado. Y en ese impasse de que te toca a ti en representación de, en este caso, un policía, un guardia civil, un civil, lo que sea, en representación del Estado, mentalmente te rompe, porque dices, bueno, pero ¿qué tengo yo que ver con todo esto, no? Pues esa es la ayuda a nivel psicológico importantísima, que yo siempre lo resumo diciendo que al fin y al cabo lo que hay que hacer cuando uno sufre un atentado es aprender a vivir con lo ocurrido. Entonces, por eso hacen falta tantos especialistas a nivel psicológico y también, como no, a nivel médico, para explicar la realidad, inclusive a nivel de incapacidades, de una víctima de terrorismo. Pero desgraciadamente hay ocasiones en las que puedes estar hasta 20 años esperando, y es real, casos reales, 20 años esperando a que se decida si las lesiones de una persona son o no del atentado que sufrió. Es triste, pero hay cosas que hay que solucionar todavía en este aspecto. Desde luego que sí, que es muy duro. Un aspecto también que me gustaría aclarar, y corrígeme si me equivoco, Robert, un punto importante es matizar que el sistema de información y orientación a víctimas del terrorismo está fuera de todo tema político, es decir, no dependéis de ninguna organización política, de ningún partido. Absolutamente. Es que creo que eso es primordial explicarlo, es importantísimo, porque desgraciadamente en los últimos años se ha dado la impresión de que las víctimas del terrorismo podían estar dirigidas, dominadas, no sé cómo llamarlo, utilizadas inclusive por ciertas siglas políticas, pero hay cientos de víctimas en toda España, y además las conozco porque después de 23 años conozco a cientos de víctimas en el país, que del tema político digamos que lo obviamos absolutamente. O sea, aquí hay que trabajar por la víctima independientemente de si vota, de si no vota, a quién vota, de qué país es, de qué equipo de fútbol es. O sea, no, es que no tiene nada que ver. Entonces, claro que se ha hecho este servicio con la intención de seguir en la independencia partidista, en la independencia ideológica del colectivo de víctimas. Y cada víctima puede pensar lo que le importe, lo que le interese, solo faltaría, pero que eso no sea una ayuda o un impedimento para recibir ciertas colaboraciones. Desgraciadamente, un grupo de víctimas han dedicado a esto y otras muchas queremos seguir con esa independencia personal, que lo que nos hace es trabajar por los demás. Es muy importante. Y a partir de este instante, después de casi 2 meses desde la creación del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo, ¿cuál es el futuro del servicio? ¿Cuál será el próximo paso? ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos, por así decirlo? Mira, pues precisamente esta pregunta, si me la hubieras hecho el lunes, tendría una respuesta. Me la haces hoy viernes y tiene otra. Hay una noticia importante de ayer, en la presentación de una legislación integral de asistencia a víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados, que va a traer mucho trabajo de orientación y asesoramiento e información a víctimas. La legislación última data del año 99. Yo ya estuve en la negociación del año 99 de esa ley. Ahora se va a retocar, se van a aplicar muchos puntos nuevos que la del 99, por causas X, tampoco las voy a explicar, es igual, pero ciertas personas no quisieron incluir. Ahora sí, eso significa entonces que van a haber muchas novedades, muchas oportunidades de seguir orientando a víctimas. Y inclusive podrá ocurrir, como un caso que tuvimos hace 3 días en el despacho, de alguien que tuvo un atentado en el año 2000 y aún no sabía que había sido un atentado. Pensaba que había sido un simple atraco y resulta que no, que una banda terrorista pues atentó donde esta persona trabajaba, ¿no? Bueno, pues van saliendo temas, desgraciadamente. Ahora, el proyecto de futuro, pues yo te lo diré bien claro. No somos un club deportivo, no somos un club de amigos de para pasar el rato. Entonces, cuanta menos gente venga, mejor, porque será señal de que no hay víctimas nuevas. Claro. Claro. Pero las víctimas que han habido o que hemos habido en el tiempo anterior, naturalmente siguen habiendo problemas que hay que resolver. Pero bueno, yo siempre he dicho que la principal meta de una víctima del terrorismo ha de ser que el terrorismo termine y que nadie sufra lo que hemos sufrido nosotros. Pues trabajaremos para que no ocurra más atentados, desde luego. Y si ocurre alguno, por lo menos que no haya el abandono en el que algunos nos hemos encontrado durante mucho tiempo. Uh-huh. Robert, para la gente que nos esté escuchando, tanto sean víctimas como familiares, ¿cuál es la manera de contactar con vosotros? Bueno, pues mira, lo más sencillo es un teléfono, o sea, el 93-567-5462, por ejemplo. Vamos a repetirle. Sí, 93-567-5462 o bien el 686-36-9666. Muy bien. Y si no contactando evidentemente con el Colegio de Abogados de Barcelona, que eso en cualquier página web poniendo ICAP, ICAB, ICAP, aparece el teléfono del Colegio de Abogados y se pone en contacto con nosotros inmediatamente. O sea, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, Robert, pues vamos a ir terminando. Ya sabes que el tiempo en la radio, como en cualquier otro medio de comunicación, por ejemplo, como la televisión también, pues es oro, como suele decirse. Pero antes de despedirte, queremos que nos comentes un poco otro tema. Vamos a dejar a un lado lo del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo y sabemos que también estás implicado en ciertos aspectos en la ayuda psicológica pues a las víctimas y sobre todo a los familiares de ese accidente de Castelldefels. Si nos puedes comentar pues cómo van las cosas. Pues está siendo muy duro. Nos imaginamos, sí. Nos llamaron ya tanto a la responsable del área psicológica del servicio, a Sara Bosch, como a mí como coordinador. Nos llamaron del Departamento de Justicia de la Generalitat, que es digamos la otra parte que ha organizado este servicio de información a víctimas, pues para que viniéramos a dar un golpe de mano sobre todo en la atención a los familiares, a los testigos presenciales de ese desastre que ocurrió la noche de San Juan en Castelldefels, ¿no? Y aquí estamos. Ahora precisamente me ha pasado un poquito de todo el lío que hay aquí alrededor para poder hablar con vosotros, pero está siendo muy duro, porque quieras que no, estamos hablando de 13 víctimas mortales y sobre todo y por encima de ello, también cientos de personas que vieron lo que ocurría y que están ahora empezando a reaccionar de la forma humana, que es de una forma totalmente negativa, de una forma totalmente, bueno, te diría que muy dura de presenciar, y en ello estamos, echando una mano pues en lo que hace falta, porque quien ha vivido algo similar, unas muertes tan directas, unas heridas tan tan traumáticas, pues bueno, pues puede tener un poco de experiencia para echar la mano donde haga falta, ¿no? Desde luego que la situación es realmente impactante y esperemos que gracias a vosotros y a todas las personas que están ahí trabajando, que están siendo coordinadas pues por las diferentes autoridades y organismos que tienen esa competencia, pues que gracias a todos vosotros, poco a poco, muy poco a poco, sabemos que es muy duro, salgan adelante y que las familias de las víctimas encuentren la paz lo antes posible, la tranquilidad, y que bueno, que la vida tiene que continuar a pesar de estos golpes tan duros. Efectivamente, hay que aprender a vivir con ello. No olvidarlo, pero sí aprender a vivir, porque olvidarlo es imposible, lógicamente. Robert Manrique, coordinador del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo. Te agradecemos enormemente que nos hayas atendido a pesar de que sabemos que ibas más de, no sé, más de un día y medio sin dormir, han pasado las horas y ahí estáis trabajando. Desde luego que te agradezco enormemente que nos hayas prestado esta atención y que, por supuesto, los micrófonos de OIT en Radio están abiertos pues para cuando lo deseéis. Aquí estamos y te agradecemos de nuevo. Tengo una relación muy personal con Cantabria, tengo a mi padre enterrado allí, con lo cual para mí Cantabria es mi segunda casa, que lo sepáis. Bueno, pues nada, la alegría por haber hablado y por haber contactado es recíproca, y lo dicho, reitero las gracias y que los micrófonos son para vosotros. Muchas gracias, Robert. A vosotros por el interés, un abrazo, hasta luego.